En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicyt. Muy buenos días, iniciamos con más energía que nunca este programa número 11 de Conciencia Tecnológica. Esta semana, los Miranda van a conocer otra forma de cuidar el medio ambiente y así evitar las consecuencias del calentamiento global. Además, conocerán un poco más sobre una enfermedad que hoy padecen muchas jóvenes. Nos referimos a la anorexia. Pero antes, vamos a escuchar una encuesta callejera. Salimos a preguntarle a la gente en la calle, ¿cuáles son, o cuáles cree usted que son, las consecuencias del calentamiento global? Escuchemos. Yo creo que el impacto en el medio ambiente, más que nada. Pero eso es a largo plazo. Tenemos la Antártica. Que vemos que la radiación ultravioleta, por ejemplo, está dañando mucho a la propia naturaleza y principalmente a nosotros, los seres humanos, que no nos podemos exponer al sol. Cambio de clima, con cambio en la agricultura, la alimentación. La contaminación. El mundo entero en general no ha tomado plena conciencia de lo que ellos revisten. No piensan tampoco en el futuro, se quedan pegados en el presente y no se proyectan más allá. El tema del calentamiento global lo pongo en seria duda. No hay ninguna prueba terminal de que haya un calentamiento global. En mucho es una manipulación de políticos. Hay algunos indicios, hay algunos fenómenos que llevan a preocuparse, pero el así llamado calentamiento global es una cosa tan fantasiosa como las películas de Walt Disney. A nuestros recursos naturales, a nuestros cambios de forma de vida y nuestras futuras generaciones. De aquí a 50 años más, el mar va a subir un metro y un derretimiento de los polos, que trae como consecuencia un deterioro, bueno, en la vegetación, en los animales, y ante eso lo único que nosotros podemos hacer es tratar de evitar el efecto invernadero. El deshielo, todo lo que afecta a la salud de las personas. Estados Unidos no quiere bajar los niveles de CO2. Bueno, el deterioro de todos los seres vivos que hay acá. El cambio climático que ya se está haciendo muy evidente en todos los países. El aumento del nivel del mar, por lo tanto habría más inundaciones, desaparecerían algunos terrenos bajos, islas. Las temporadas serían más extremas, o sea, invierno más frío, verano más caliente. Olas de frío en toda la zona central, invierno más frío. Ahí estaban las diversas opiniones que recogimos en la calle. Como siempre, al curioso Andrés de esta familia Miranda se le ocurrió una nueva forma de cuidar el planeta, aunque esta vez va a ser trabajar un poco a sus hermanos. Escuchemos lo que sucedió. Primer capítulo: calentamiento global. Mami, ¿me puedes pasar el escobillón que está en el patio? Espera un poco. ¿Qué? ¿Y eso soy yo? Francisco, Sofía, Andrés, vengan para acá. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué pasó con el escobillón? ¿Tiene un hoyo? Francisco, ¿qué significa eso? Parece que vinieron unos conejos extraterrestres. Ay, ¿qué pasa, mami? Mira, Sofía, este patio está lleno de hoyos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya lo descubriremos. ¡Andrés! Hola, mami. ¿Por qué gritas tanto? Mira, Andrés, el patio está lleno de hoyos. ¿Qué pasó aquí? Ah, era eso. Yo pensé que era algo grave. Esos hoyos son para plantar unos árboles. ¿Árboles? ¿Y por qué hiciste como 20 hoyos si en este patio no caben tantos árboles? Para forestar la casa. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que en el colegio tenemos un proyecto que consiste en plantar un árbol en cada esquina. Y yo, con mis ahorros, me compré unos arbolitos para plantarlos aquí, en la casa. Pero mamá, tú siempre dices que siempre hay que partir por la casa, ¿o no? Sí, Andrés. Pero primero deberías haberme preguntado si podías plantar tantos árboles. Oye, Andrés, ¿pero la idea de los árboles es para embellecer la comuna? Bueno, también, pero principalmente es para eliminar el dióxido de carbono, que contamina Santiago y el mundo. El dióxido de carbono es uno de los gases que produce el efecto invernadero, ¿o no? Sí, porque los gases como el dióxido de carbono retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por el sol. Lo mismo que ocurre en los invernaderos. La concentración de gases provoca que la Tierra se caliente. A eso llamamos calentamiento global. Considerando que la década de los 90 es la que registra las temperaturas más altas en los últimos 1000 años, el calentamiento global es una preocupación a nivel mundial. Calentamiento global se refiere al aumento de temperaturas de la atmósfera terrestre y de los océanos. Una de las causas de este cambio climático es el efecto invernadero, provocado principalmente por la emisión de gases como el dióxido de carbono. El exceso de dióxido de carbono reduce la emisión de calor al espacio, provocando un mayor calentamiento del planeta. Una de las consecuencias de este incremento de las temperaturas podría ser el deshielo acelerado de los glaciares, junto con provocar cambios climáticos. ¿No ven? Vamos a tener que usar zapatos de acero para no quemarnos los pies. No seas exagerado, no creo que sea necesario. Andrés, me parece una muy buena iniciativa que quieras evitar que la tierra se siga calentando. Pero debes preguntarme antes de llenar de hoyos el jardín, ¿ya? ¿Pero puedo o no plantar los árboles? Claro, pero en los costados del patio, hijo. Y no todos, porque no van a tener espacio suficiente para desarrollarse. Francisco, ayuda a tu hermano. ¿Qué onda? Si yo no tengo nada que ver con eso, po. Siempre tengo que estar arreglando los condoros de este nano. Mami, yo también lo puedo ayudar al Andrés. O sea, a mí me encanta plantar árboles. Además, encuentro una súper buena idea eso de forestar Santiago. Ya, entonces se quedan los tres aquí. Ya. Andrés, pásame la pala. Oye, ¿y qué onda? ¿A quién se le ocurrió la idea de los árboles? A mi profesor de ecología. A mi curso le gustó tanto la idea que todos empezamos la Cruzada Verde. El profesor repartió 10 árboles por cada alumno y cada uno está encargado de plantarnos en el barrio. ¡Ay, qué bueno! Me encanta que tengan un pensamiento ecológico porque la tierra está tan maltratada. Imagínense que producto del calentamiento global, la capa de ozono tiene un hoyo. ¿Qué onda con los hoyos? Pero sí es cierto. El agujero de la capa de ozono sobre la Patagonia en el sur de Chile incluso puede provocar que la gente que vive en ese sector pueda tener cáncer a la piel. Y todo producto del calentamiento global. ¡Qué brigio! Hermana, ¿pero los países y los presidentes hacen algo para evitar que haya un desastre ecológico? Algunos países firman tratados que protegen el medio ambiente, pero los países industrializados contaminan mucho y no todos se preocupan de eso. Considerando que el calentamiento climático se incrementa gracias a los gases provocados por el efecto invernadero, diferentes países se han adherido a tratados para disminuir la concentración de estos gases. Uno de los tratados más importantes es el Protocolo de Kioto, instrumento internacional que tiene por objeto reducir las emisiones de 6 gases provocadores del calentamiento global. El 11 de diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990. Uno de los países que más contamina a nivel mundial es Estados Unidos, nación que firmó el protocolo, pero solo simbólicamente, porque su actual presidente, George W. Bush, en el año 2001, se retiró del tratado porque considera que la aplicación del protocolo es ineficiente e injusta al involucrar solo a los países industrializados. Chile adscribió el protocolo de Kioto durante el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2002. Pero parece que están las puras intenciones, ¿eh? Porque realmente no creo que los países industrializados dejen de producir por la preocupación por el medio ambiente. Pero en todo caso, Chile al firmar el protocolo de Kioto algo está haciendo. Andrés, pero si tu profe te entregó 10 árboles y tú además compraste 10 más, ¿dónde está el resto? Por ahí. Andrés, ¿dónde los metiste? Les cuento, pero prométanme que no le van a decir a la mamá. Ya, pero cuéntanos. Dejé 2 en el mueble donde mi mamá guarda la plancha. 3 más están atrás de la casa, donde guardamos las bicis. Y los otros 2 los dejé en mi closet. La mamá te va a retar, ¿eh? Pero que tenía que guardarlo en algún lugar. En todo caso, a la tarde voy a ir con el Camilo a plantar los árboles en el barrio. Pero Andrés, ¿les puede pasar algo a los árboles dentro de la casa? Porque necesitan agua y luz. No te preocupes, si ya los regué. ¿Qué? ¿Los regaste dentro de la casa? Sí, pues. ¡Mi mamá te va a retar! ¿Pero por qué? Si todo es para evitar un mal mayor, el calentamiento global. Ya. Tapamos todos los hoyos que quedaban. Francisco, trae esos árboles para poder plantarlos. Qué mal eso de que la tierra se esté calentando. Es como si estuviéramos todos en la casa con 5 estufas y todas las puertas y ventanas cerradas. Nos cocinaríamos. Además, las plantas de mi mamá se morirían. No podríamos tomar bebida con hielo porque se derretiría al tiro. De eso justamente se trata, porque con el calentamiento global lo que se daña es la flora y la fauna de la Tierra, ¿cachai? Además, los glaciares se derriten más rápido y también el calentamiento global provoca cambios climáticos. Seguro que después el verano va a durar más. El otro día mostraron en las noticias que China era uno de los países que más contamina el mundo y donde no tienen políticas ambientales la gente incluso tiene que andar con mascarilla porque el aire está demasiado contaminado. Uf, qué mala. ¿Sabías que el smog producido por las fábricas chinas es capaz de cruzar el Océano Pacífico hasta llegar a las costas de Estados Unidos? Según la Agencia Holandesa de Evaluación Medioambiental, en el año 2006, China liberó unos 6.200 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, gas contaminante que destruye la capa de ozono y produce el calentamiento global. Esto ha ocasionado que China sea considerada actualmente como el país más contaminante del planeta. Los gases emitidos por China proceden en su mayoría de procesos industriales, especialmente de la producción de cemento. ¡Oh, qué brigio que la gente ande con mascarilla en la calle! Sí, donde en China andan todos con mascarilla parece como un gran hospital, donde en vez de sanarse todos se están enfermando. Ya, Francisco, ayúdame a traer la carretilla para llevarme estos lindos arbolitos. Sí, seguro. ¡Andrés! ¡Oh, encontré los árboles y el agua y el barro! ¡Andrés! El calentamiento global es un tema que hoy preocupa a los ciudadanos de todo el mundo, pues nuestra calidad de vida podría verse afectada si no somos capaces de cuidar el mundo en el que todos vivimos. Cuidar y plantar nuevos árboles es una muy buena alternativa para preservar nuestro medio ambiente. Preocuparse por la alimentación es muy importante, pero debemos también saber respetar siempre las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es el próximo tema que va a tratar la familia Miranda. Esta semana ellos conocerán un poco más sobre la enfermedad que ocasiona una preocupación excesiva por el peso. Se llama la anorexia. Segundo capítulo, la anorexia. ¡Pucha, oh! ¡Otra vez poroto! ¿Por qué en esta casa siempre hay poroto? ¡Ay, no seas exagerado, Andrés! Hace mucho tiempo que no cocinaba porotos. Pero igual no tenías para qué, si podemos comer tallarines todos los días. De poder podemos, pero eso no es una dieta balanceada. Nuestro cuerpo necesita de todos los nutrientes para estar fuerte y sano. Entonces yo comería cajitas felices todos los días. Tienen pan, carne, lechugas, tomates, papas. Es una gran variedad. Pero son papas fritas, Andrés. Todas las cosas fritas engordan mucho. ¿Viste, Andrés? Escucha a tu hermana. Hay que tratar de comer la menor cantidad de frituras que podamos. Sofi, dile al Andrés que los porotos son buenos para la salud. No sé, es que yo creo que engordan mucho. Ah, ¿ven? Como quiero cuidar mi figura, no pienso comerme esos porotos. A ver, ¿qué pasa aquí, Sofía? Yo me acuerdo que a ti te encantaban los porotos. Y ahora no has probado ni siquiera una cucharada. Y no es que no tengas hambre, porque en la mañana saliste sin tomar desayuno. ¿Para dónde fuiste todo esto? A trotar un rato. Sí, los porotos me gustaban, pero eso era antes de darme cuenta de lo gorda que estoy. ¿Gorda? Pero Sofi, si estás súper normal, igual que siempre. Mamá, estamos haciendo una exposición de cuerpos pintados y ahí estaba yo dejando que me pintaran cuando una amiga me dijo que estaba más gordita. Sofi, pero probablemente era una broma. ¡Mentira! Recién ahí me di cuenta y me pesé. Y he subido 2 kilos. A este paso voy a ser un oso polar durante todo el invierno. Vas, pero si 2 kilos no es nada, pues... 2 kilos de pan compramos en un día, ¿no? A lo mejor por eso estoy tan gorda, por comer tanto pan con mantequilla. Sofi, nunca te comiste más de un pan a la once. No digas que te comías la bolsa entera. Mami, no me vas a convencer. De ahora en adelante, solo lechuguitas para mí hasta que vuelva a verme normal. A ver, ¿y qué sería para ti verse normal? Ay, no sé, sin guata, sin rollitos. Pero si lo más rico de tu mamá, por ejemplo, son esos rollitos. Gracias, mi amor. Sofi, es totalmente normal tener un poco de guatita. Ay, bueno, pero yo no quiero nada, nada de guata. Hija, me estás asustando. ¿Porque quiero bajar un par de kilos? No seas exagerado, papi. No, es porque me da miedo que puedas tener anorexia. ¡Papá! Ahora sí que estás exagerando demasiado. ¿Y eso se contagia? No, mi amor. Es una enfermedad que produce que las personas quieran bajar mucho de peso. La anorexia es una enfermedad psicológica que consiste en un trastorno de los hábitos de alimentación, lo cual lleva a la pérdida extrema de peso. Esta es una enfermedad más común en mujeres que en hombres y se caracteriza por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada del propio cuerpo, lo que conduce a quienes padecen esta enfermedad dejen de comer por tiempos muy prolongados. Es decir, a pesar de que las mujeres están extremadamente delgadas, siguen viéndose gordas. Por supuesto, esto trae graves consecuencias para la salud, pues nuestro cuerpo necesita de los alimentos para obtener diferentes nutrientes que hacen funcionar nuestros órganos y nos proporcionan energías para realizar las actividades día a día. Pero hermanita, si están tan bonitas así. ¿Así gorda dices tú? Pero si no estás gordita, yo te veo igual que siempre, ni más gorda ni más flaca. Y eso que sales a trotar todos los días y en la noche haces como 1000 abdominales. ¿Eso es verdad, Sofi? Ay, no me van a decir que eso es malo, si siempre me han dicho que hacer deporte es saludable. Sí, pero hay que tener energías para hacer deporte. Un día de estos te vas a desmayar en plena calle. Ay, yo creo que le están poniendo mucho. Ah, entonces, ¿no eres anoréxica? No, pollito, no lo soy. Las niñas anoréxicas son súper flaquitas, están en los huesitos. Pero en algún momento fueron normales, precisamente hasta que se empezaron a encontrar gorditas y comenzaron a hacer dietas. ¡Ay, pero papá, qué exagerado! Si todo el mundo hace dieta, de mis amigas yo era la única que comía cualquier cosa. Pero que las haga mucha gente no significa que las dietas estén bien o le hagan bien al cuerpo. ¿Tienen idea de lo que le produce al cuerpo no recibir alimentos? Es como esa vez que nos fuimos a la playa y a los 3 días nos acordamos de que el cacho se había quedado aquí. Pobrecito cacho, estaba todo débil. Para el cuerpo, no recibir comida es como que a un auto no le pusiéramos bencina. No funciona. Ay, yo veo que mi cuerpo funciona súper bien. Pero Sofi, hace días que andas con ojeras y siempre te quejas de que tienes sueño. No será mucha la dieta ya, hija. Sí, si nadie te discute que es bueno perder un par de kilos para sentirse mejor. Pero hay un límite que nuestro cuerpo necesita para estar sano. Mami, ¿entonces la Sofi va a quedar como esa niña que vimos en la tele la otra vez? ¿Cuál niña, mi amor? Esa que era modelo y era súper flaquita. Ay, espero que no, porque esa niña estaba muy enferma. Tu hermana no lo está todavía. Pero Andrés, esa es otra cosa muy diferente. Las modelos tienen que estar flaquitas para poder lucir la ropita. Yo pensaba que las modelos tenían que verse bonitas. Y así se ven horribles. Y son puros huesos por todas partes. Mami, pero esa niña se murió. Yo no quiero que la Sofi se muera. Ay, pero enano, si yo no me voy a morir, ¿cómo se te ocurre? Es que en el reportaje que vimos con la mamá, la niña decía lo mismo que tú, que necesitaba estar flaca para modelar y verse bonita. Gran parte de la culpa que haya tantas niñas enfermas de anorexia la tiene ese pensamiento de que para ser linda una tiene que ser flaca. La anorexia se presenta generalmente durante la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Su causa es desconocida, pero hay una serie de factores que pueden predisponer a la anorexia, como los antecedentes genéticos, conflictos psicológicos y la influencia de la familia y el entorno social de la enferma. Nuestra sociedad está muy influenciada por la idea de que el sobrepeso es insano y poco atractivo, mientras que percibe a la delgadez como un símbolo de éxito y control sobre el cuerpo. La mayoría de las niñas tienen conciencia de esta percepción social y se calcula que cerca del 50% de las que se encuentran entre los 12 y 14 años siguen una dieta o adoptan medidas de control de su peso. Ya, yo creo que le están poniendo demasiado color. Miren al pobre Andrés cómo está asustado. Ya, hermanita, cómete esta cucharadita que viene volando. Por mí, ¿ya? Pero Andrés, déjate de dar jugo ya, si yo puedo comer sola. Pero si no comí, pu. A ver, Sofi, no es que nosotros le estemos poniendo mucho color como tú dices. Es solo que hay muchas niñas enfermas y no hay que correr riesgos. Siempre es mejor prevenir que curar. Además, tú eres la joven más linda que yo conozco. Ja, ja, ja, pero eso lo dices porque eres mi papá. Hay muchas niñas que tú conoces que son más bonitas que yo. La Pancha, por ejemplo, tiene unos ojos verdes súper lindos. Pero si eso no tiene mucho que ver. La belleza de las personas no recae solo en cómo se ven físicamente, sino en sus virtudes, en su inteligencia y en su simpatía. Y tú eres una suma de todas esas cosas. Ya, muchas gracias, papi, pero estás exagerando, ¿en serio? El otro día yo leí una página en internet que hablaba de los primeros síntomas de anorexia. Debido al aumento del número de muertes por anorexia, organizaciones de todo el mundo se han unido para enfrentar esta terrible enfermedad. La Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia ayuda a detectar los primeros síntomas de esta enfermedad para que sus consecuencias puedan ser evitadas a tiempo. El síntoma más común de esta enfermedad es una preocupación exagerada por perder peso, lo cual conduce a adoptar estrictas dietas alimenticias. Además, las pacientes comienzan a realizar ejercicio de manera compulsiva. Como las dietas que siguen no aportan los nutrientes adecuados para el cuerpo, es común que quienes padecen la enfermedad se sientan fatigadas y sufran mucho frío, puesto que su presión sanguínea disminuye considerablemente. Es importante recordar que la anorexia es una enfermedad, por lo que, ante los primeros síntomas, debe ser tratada por un médico para evitar graves consecuencias. ¿Saben? Creo que de verdad yo le estaba poniendo mucho al tema. Si toda la ropa me queda igual que antes, de hecho, estos pantalones antes no se me caían. Esta cucharadita por el Francisco. ¡Ah! ¡Sí voy a comer, hermanito! No te preocupes que aquí nadie tendrá anorexia. ¡Qué alivio, hija! Pero eso no quiere decir que me vaya a poner a comer como chancha ya. Pero por supuesto que no, pues, hija. Si tenemos que comer para estar sanos y saludables. Yo creo que podemos salir a trotar juntos si quieres. A mí no me vendría nada mal bajar estos rollitos incipientes. ¡Ya, qué rico! Yo también voy, pero los voy cuidando en bicicleta. Y primero me como los porotos porque hay que tener fuerzas para pedalear. ¿Y a ti te gustan los porotos? No mucho, pero no quiero andar con poca energía, así que me los comeré todos. Qué bueno que pienses eso, hijo, porque mañana haré tortillas de espinacas. ¡Ah, no! Pucha, pero ahí me voy a enfermar de la guata. Si las espinacas son tan re malas. Ay, Andrés, acuérdate de Popeye y toda la fuerza que le dan las espinacas. Ya, bueno, me voy a comer toda la comida. Pero después me tienes que dar un postre grande, ¿ya? Lo más grande para mis dos preciosuras. ¿Y para papá? Bueno, sí, también para mi rey. Sofía se dio cuenta de que lo más importante no es seguir ciegamente los consejos que nos impone la moda y la sociedad, sino llevar una vida saludable con una dieta balanceada y ejercicio cotidiano. Eso fue lo que pudimos escuchar a través de este segundo tema que nos aportó la familia Miranda. En resumen, el calentamiento global es una cuestión que hoy preocupa a los ciudadanos de todo el mundo, pues puede causar graves consecuencias para nuestras condiciones de vida en el futuro. Es muy importante que sepamos cuidar nuestro entorno para que podamos disfrutarlo por muchos años más. Y por supuesto, para cuidar el medio ambiente, tenemos que estar sanos nosotros. Primero, porque si no, ¿quién lo va a cuidar? Alimentarse de manera sana nos ayuda a tener fuerza y energía para hacer todas esas cosas que nos gustan. Ahora, los invitamos a la entrevista con La Neurona, un espacio en el que La Neurona conversa con investigadores, profesores y alumnos acerca de actividades vinculadas con el programa Explora de CONICYT. Hoy, la entrevista es a Marianela Araya, nutricionista del Centro de Salud Familiar Bernardo Leighton de la comuna de Puente Alto. Escuchemos lo que conversó La Neurona con esta profesional. Concepto clave, anorexia. Personaje clave, Marianela Araya. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la anorexia? En realidad la anorexia es una enfermedad, es un trastorno alimentario que tiene, como todas las cosas psicológicas, es multifactorial. Que cuando los padres son padres muy exigentes, muy controladores, combinado con un niño con una baja autoestima, puede desarrollar estos trastornos. Ahora, si estos niños tú lo insertas en un medio altamente competitivo, donde se evalúa mucho por la apariencia que tú tienes, claramente se puede desencadenar una anorexia. La prueba está en que en estos últimos años los índices de anorexia han aumentado bastante, y no solamente en los adolescentes, también han aumentado en los niños, chicos, estamos hablando de 6, 7 años. Antes también era una enfermedad solamente para las mujeres, ahora también es algo para los hombres. ¿De qué manera se puede prevenir esta enfermedad? Tener buenos hábitos alimentarios y también en la parte psicológica, o sea, si a tus hijos los crías en una forma segura, empoderándolos, o sea, siendo consciente de cuáles son en realidad sus virtudes y que sus defectos no tienen que ser tan potenciados, y con buenos hábitos alimentarios también, o sea, acompañándolos en todas las comidas. Una de las causas de por qué ha aumentado la anorexia también es por el tipo de vida que nosotros llevamos, o sea, nosotros nos alimentamos o en los colegios, en los lugares de trabajo, y no nos alimentamos con una comida propiamente tal, sino que llevamos colaciones, snacks. Y también los padres llegan súper tardes a las casas, por lo tanto la 11 ya no se está haciendo junto con los padres. O sea, los niños prácticamente están comiendo o con las nanas o comiendo solos. En caso de padecer esta enfermedad, ¿cuál es el tratamiento que se le hace al paciente? El tratamiento es, primero que nada, la primera línea, psiquiatra, psicólogo, y una vez que esa parte está un poco mejor tomada, se deriva también a nutricionista. Pero el tratamiento no es individual, es familiar. O sea, cuando hay una persona con un trastorno alimentario en la familia entera se tiene que tratar porque la familia entera está enferma. Y el tratamiento con nutrición es básicamente que estas personas tienen que estar comiendo todas sus comidas acompañadas, vigilando, ya, porque las personas anoréxicas van adquiriendo distintas maniobras o habilidades para eliminar lo que comen. Empiezan a usar laxantes, empiezan a provocarse vómitos. Entonces la idea es que todas sus comidas las hagan acompañados. Ahí escuchábamos a la nutricionista Marianela Araya, quien nos contó más sobre la anorexia, enfermedad común hoy en los jóvenes. Y antes de despedirnos, los invitamos a conocer actividades que Explora Conicyt está realizando en todo el país. Ustedes ya lo saben, nosotros acá en el programa se lo hemos dicho y ahora se lo recordamos. Los días 18 y 19 de octubre se va a llevar a cabo el segundo Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología Explora Conicyt Región Metropolitana. ¿Cómo se llama? Se llama Encuentro de Jóvenes por la Ciencia en el Camino del Bicentenario. El Congreso se va a llevar a cabo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y cuenta con el patrocinio de Mineduc. Además, aprovecho de contarles que se va a llevar a cabo la 13ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que este 2007 gira en torno al tema de la energía y la sociedad. Y esto se realizará desde el 8 de octubre hasta el 14 de octubre. 1000 científicos, 1000 aulas, laboratorios abiertos y exposiciones son algunas de las principales actividades que se van a llevar a cabo durante esta semana. En los sitios web de cada región podrán encontrar la información de cada zona. Y por supuesto, los invitamos a que visiten nuestro sitio, explora.cl y cooperativa.cl. Si llegaste tarde al programa, si quieres volver a escucharlo, si tienes alguna inquietud también, bueno, solo te lo comento. Hay un mail que nosotros hemos estado dando durante todo este ciclo. Se llama conciencia@cooperativa.cl. Ahí aceptamos todo. Críticas, halagos, felicitaciones. Es cosa de que escribas y nos pongamos en contacto. Recuerda que en cooperativa.cl y explora.cl puedes efectivamente volver a escuchar este programa. Y también te recuerdo que tenemos un concurso que está en cooperativa.cl y que está disponible para todos quienes sepan contestar correctamente la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las normas de televisión digital que pueden adoptarse en Chile? Alternativa A, europea, japonesa o americana. Alternativa B, argentina, china o americana. Está muy fácil, es cosa de que ustedes abran sus sentidos o vuelvan a escuchar el programa para poder responder correctamente y ganarse un MP3 con radio FM. Nosotros dejamos hasta acá Conciencia Tecnológica y nos escuchamos la próxima semana. Hasta el domingo. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora Conicyt.